mejor no hablar de ciertas cosas. Yuyo Más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Buen día. Buen día, Juanchi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ah, con frío. Bueno, aquí estamos en un Yuyo Más, un día más, el día 13 de jueves 13 de mayo del año 2010. No trae mala suerte el jueves 13, ¿verdad? No. Bueno, pero podemos era viernes 13. Podemos crear 13. El mito acá. Bueno. ¿Puede ser o no? ¿No? Bueno. También aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo 88.3 de su día, señora, señor. Son las 6:20 de esta mañana del jueves 13 de mayo. Yo quiero que sea día de mala suerte para todo el mundo, menos para mí. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué crees? Que sea día de mala suerte. Ah, de marzo, te había escuchado que querías que sea 13 de marzo. No, 13 de... Hay martes 13. Está bien, 13 de marzo, viernes 13, jueves 13, todos los 13 tienen que ser mala suerte. ¿Ah? Y nos da tema para hablar, para hacer buscarle alguna... Para decirle, hoy tenga cuidado, señor, no salga de su casa, no, está muy peligroso, la inseguridad, no sabe lo que... Inseguridad, los piquetes... Si estuviéramos en Buenos Aires o en Alderete, tenemos los piquetes, la gente que no te deja salir... Ah, los Alderete es peligroso. Los pibes chorros, sí, esos Alderete son todos peligrosos. No, pero yo hablo de Alderete, la localidad, ¿no? No, en serio. Sí, ¿seguro? ¿Y qué lugar estoy hablando yo? No, yo pensaba que era peligroso el otro Alderete. No, pero menos mal, no se ha levantado todavía, así que no hay. Podemos hablar lo que queramos de ese Alderete, que está todo bien. Ah, no, y si no, se levantó también hablamos, porque nosotros somos bien. Yo tengo amigos en Alderete y es sí, no es denso, el lugar es denso, tiene su... Yo también tengo gente amiga ahí y alguna vez fui y Dios mío. Bueno, hoy es jueves 13. Bien, la farmacia de turno para hoy es la farmacia de la plaza. Hasta las 8 de la mañana aclaramos San Martín 231 y farmacia del Milagro en Constitución e Independencia, allá en Villa Colmena Sur vendría a ser. Bueno, las dos farmacias de turno, la San Martín 231, la farmacia de la plaza y la farmacia del Milagro en Constitución e Independencia. La temperatura actual es de 10 grados 2 décimas, bastante más fresco que ayer, y se siente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo será que ayer venía dormido que no? No, hoy estoy más dormido que ayer. No, yo... La humedad del 78%. Es que yo llegué a las 8 y media casi. Claro, sí, con Obi-Wan. Sí. O ya había medio sol. La presión 942.3 hectopascales y los vientos del noroeste soplan a 14 kilómetros por hora y también se hace sentir. ¿Será por el viento? Porque ayer no había viento. No, había viento, pero era poquito. En cambio, hoy hay un poquito más de viento, entonces eso también tiene que ver con la... ¿Cómo se llama eso que dicen? Porque hay una temperatura y otra hay una sensación. La sensación térmica. Otro invento argentino. Tenga cuidado, señora, que está helando. Que está atacando la sensación. Es sensación en todo el mundo. Cuidado la con los osos polares. Son las 6:24 de esta mañana. El presidente español cada vez se parece más a De la Rúa. Zapatero. Ajuste español. Baja de sueldos. Quita de aporte. Estaba linda la foto de Página 12, ¿lo viste? Que estaba así. No la vi, pero bueno, importa. Un gesto de una mano por aquí, otra mano por allá y hace un tramo. Hace un tramo. Un tramo invisible. Un pedazo, digamos. Claro, un pedazo. Un pedazo de tramo. Dios mío, es más o menos lo que le va a entrar. ¿Eh? Y tenga cuidado. Bueno, esperemos que los trabajadores de España sepan enfrentar este tipo de medidas. Y bueno, porque, a ver, de la última crisis del año 29 salimos con el fascismo alemán, el fascismo italiano y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora con esta crisis del año pasado, ¿con qué iremos a salir? Porque son economías que se destruyen, después hay que reconstruirla, vemos cómo... Bueno, yo no soy un experto en ese tema. Obama ya está viendo algún lugar donde atacar, donde lo ataquen a él y decir, bueno, vamos por eso y no, y ahí España, sí, Inglaterra se une. No con hay el un ejército. Paísito que uno diga, Europa es una conglomeración de países que se han unido, que tienen teóricamente una política. Vienen por el agua. Están, se demostró que esta unidad europea es ficticia, solo beneficia unos cuantos. Pero a pesar de eso, bueno, uno dice, de la primera crisis mundial o más importante, el año 29, surgieron profundas crisis en los países, porque estas situaciones que se viven tanto en Grecia como en España, ¿a quién le va a dar lugar? Le va a dar lugar a los xenófobos, a los nacionalistas, a los que quieren ajustar más todavía la economía, va a generar conflictos sociales, el conflicto social va a tener, como siempre en Europa, va a terminar saliendo por derecha, Bueno, yo esperaría que sea por izquierda, pero termina por derecha. Van a perseguir a los inmigrantes, le van a quitar toda posibilidad de trabajo a esa gente, etcétera, etcétera. Se va a generar un caldo de cultivo conflictivo que uno no sabe a dónde puede terminar. Así que en este jueves 13, señora, tenga miedo. El mundo se está poniendo cada vez peor. Y estas crisis generalmente se resuelven a los tiros. Hay que destruir toda la economía para empezar de nuevo. Así que aquí estamos en un yuyo más, Zapatero. Lo único que falta, le falta el helicóptero. Por otro lado, dentro de las noticias de Tucumán y de lo que vendría a ser la noticia de las elecciones de la Universidad Nacional de Tucumán, recordemos el 18 se reúne la Asamblea Universitaria. Ayer se terminaron de elegir los últimos miembros de la Asamblea Universitaria, que son los decanos de las facultades. Se eligieron los decanos de las distintas facultades de la Universidad Nacional de Tucumán. Aparentemente habría una ventaja de la gente esta de Cerisola en la cantidad de votos que se ha alcanzado en esta disputa que hay. Ayer leía una información, el cerisolismo tendría 6 facultades, el rosismo, por decirlo de alguna manera, 4 facultades, y había 3 que estarían así un poco indecisas. Ya anoche el canal de Tucumán, el lamentable canal de Tucumán, dijo que las otras 3 que están ahí indecisas son de Cerisola. Anoche los datos que decía Canal 10 eran que eran 9 facultades que apoyaron al rector y 4 que apoyaron a la vicerrectora. Hay otro dato para hablar de Canal 10, que es un tema, es un dato peligroso, ¿no? Canal 10 pertenece a la universidad y pertenece, después de Bussi, que se apropió, al Estado provincial. Con el conflicto este de las coimas, por decirlo, las coimas del Senado, las coimas en la universidad, que había un funcionario de la universidad que ofrecía dinero. Ofrecía dinero, porque sí, los cargos son sueldos, son dinero, son puestos de trabajo de gente que no va a ir a trabajar, acordemos, de gente que no va a ir a laburar. En Canal 10 no dijeron nada. En Canal 10 no dijeron nada, pero nada. Es como que no hubiera pasado. Entonces vos decís, esa es la democracia, la libertad de expresión. Bueno, ellos tienen la libertad de decir lo que quieran, ¿verdad? Y no decir lo que quieran, pero una información tan importante que le compete a uno de los miembros, digamos, a los dueños de la universidad, que salió en todos los medios, porque es querer tapar el sol con el meñique, sí. Que Canal 10 no lo revele. Bueno, es que muestra, si no lo decís no existe, y por lo menos ellos no, pueden no decirlo. Pero te habla mal de vos si vos sabés que todo el mundo lo sabe. Y, sí. Y si vos no lo decís, quedás en evidencia. En última instancia, entrando en una especulación. Porque no habría que haber especulación en este pero tema. Pero por eso, a ver, hay un tema acá. Que Canal 10 lo ve mucha más gente, además de todo el ámbito universitario o vinculado de alguna manera al universitario. Entonces, si no lo dice Canal 10, toda esa gente no está exenta de enterarse de esa gente, chanchada. Convengamos, la gente que ve Canal 10 y que no leyó la Gaceta, o no leyó el Tribuno, o no vio los portales en internet, es la gente que no está en la universidad. Claro. O sea, ¿qué a quién le importa? O sea, que esa gente no lo vea, si no le importa tampoco lo que pasa en la universidad. Es más, yo estoy hablando de esto y estoy pensando, ¿a quién carajo le importa en Tafí Viejo lo que pasa en la universidad? Es muy importante. Yo creo que es muy importante, yo creo que es muy importante. El segundo poder de Tucumán, o el tercero. Económicamente, por lo menos, sí. Pero ¿sabes qué pasa? A mí me... también, quizás sea un tema, uno diga es un tema menor, pero ¿en cuántas otras cosas Canal dice que haya la boca? Que uno no conoce. Que uno no conoce. ¿Que fueron a la marcha de la marihuana? No. ¿Me entendés? Claro. Por ejemplo, cositas que callan los medios. Por ejemplo. La Gaceta, Canal 10. Por ejemplo. Uno puede estar de acuerdo o no con la gente que quiere legalizar la tenencia de marihuana. Puede estar de acuerdo o no, pero es una noticia. Entonces tenés que pasarla. estés de acuerdo o no estés de acuerdo. O sea, si alguien se cae un avión y se muere un montón de gente, uno está de acuerdo en que se caigan los aviones, no. Pero es una noticia y hay que pasarla. Y son las noticias que más venden, entonces son las que más se pasan. Es decir, para la discusión democrática, para que la información es poder, y el poder lo transmitís cuando transmitís la información. Si no, hay un montón de gente que hay información que no la tiene, que no puede discutirla, que no puede, digamos, pensarla siquiera, porque no la tiene. Y yo, con el tema este de la universidad, a mí en lo personal me gustaría que ganara Cerizola. A mí en lo personal me gustaría que haya otra gente ahí, hablemos, ¿no? Ni Cerizola, ni... No sé, ya realmente lo que está pasando ahí. Y ayer escuchaba un comentario, estuve ayer en la universidad. Ajá. Ayer escuchaba un comentario de un muchacho que me dice, ¿lo separaron a Ramiro Moreno? ¿Y qué es separarlo? No existe la palabra separarlo. No existe la categoría separado. O corres, o lo despedís, o no lo despedís. Lo separaron, el tipo sigue cobrando, porque aparte el vago dijo, mira, me sacan a mí y me lo llevo puesto a todo. Claro. Obviamente. Pues yo dije, este tipo, así como negoció con ese muchacho de arte, debe haber negociado con un montón de otra gente. Si se puede hablar de negociar. Así como le ofreció dinero a estos muchachos, no hablemos de negociar porque no hay negocio ahí. Ahí no hay negocio, ahí hay una trampa, simple, sí, una simple cuestión comercial. Una simple cuestión, porque ese tipo es uno de los principales referentes del cerizolismo. Y vos te das cuenta, cuando ves el video, que es un tonto. O como dijiste vos ayer, es un hombre de pelotas grandes. Es un tonto, porque así no se negocia. Así no se negocia, loco, no sé. Nunca se puede ir a una negociación planteando... Tenés que esperar a que los otros te pidan. Entremos en el terreno de lo mafioso. En toda negociación dicen, los que saben... que primero hay que esperar que el otro te diga, nunca plantearlo. Bueno, tendría que haber dado, bueno, él va y dice, tenés esto otro. Le dicen tres cargos, le dicen cuatro cargos, dice, es de terror el tipo ese. Y bueno, y ahí va a seguir. Alguna beca le van a dar, se va a ir a Buenos Aires, de alguna manera lo van a tapar. Pero bueno, en última instancia, también es bueno que se vaya este tipo de mafioso. Esto que se mandó, ya lo inhabilita por un tiempo. Así que bueno, esperemos que sea así. Bueno, se eligieron decanos en la UNT, ya vamos a dar los nombres. No sé si dar los nombres, pero yo creo que a nadie le interesa. Pero bueno, la tendencia es que va ganando el oficialismo. El oficialismo de Cerizola. Claro. Que la otra señora también es parte del oficialismo. Bien, la Cámara Federal también confirmó el procesamiento de Bussi por el caso de una apropiación de un menor en Tucumán. Un juez exigió a Facebook. ¿Qué le pasa a los jueces mendocinos, Juanchi? Un juez mendocino exigió a Facebook eliminar los grupos creados por menores que llaman a los faltazos. Otro que quiere tapar el sol con el dedo meñique. Claro, no sé, metele picana si querés. Claro, están locos. ¿Qué le pasa a los jueces? Pero en Mendoza pasa todo, boludo. Sí, sí. Es que Cobo así baja la línea. Parece que ahí está la línea más reaccionaria de los jueces del país. Que antes, pero aparte de reaccionaria son... Antes estaban chochos, ese es el tema. Pero aparte de reaccionaria... Durante veintitantos años estuvieron muy contentos, claro, con estos gobiernos. Y ahora que le meten un poquito el dedo... Pero escuchame, lo que quieren salten. Hacer esta gente no, habla de que el tipo es tonto. Porque es imposible hacer lo que él pide. Es imposible. Porque los changos le van a abrir 50.000 páginas más. Otra medida sería que les aten los dedos todos juntos así, le hagan un puñito y ya no puedan escribir, entonces no se entiendan. Claro, podría ser. Está bien, hay que elevar la imaginación para ver cómo hacemos para que estos chicos dejen de plantearse la... Dios mío, ¿qué le pasa a los jueces de Mendoza? Dios mío. Bueno, pero en Mendoza... También, vamos a ir justo. Acá está con nosotros. Apareció acá está. Un cura. Está ahí, lo tenemos esperando. Un cura que. Yo no sé si decir que se apoya la ley de matrimonio. El cambio. Tiene una bien, mirada hablemos del cambio crítica del código civil, amplia. La ampliación, decir. Hablemos de otra manera. Hablemos como que la ampliación del código civil, el cual le otorga derechos a parejas homosexuales. Yo no sé si está de acuerdo, pero no está en contra. Que ya por sí, que un cura un sacerdote no esté en contra, ya es un hecho. El de Concepción dijo estar en contra, pero dijo que hay que respetarlos. Me parece bien. Bueno, ayer hubo un caos en Buenos Aires con el tema de los piqueteros. Acá en Tucumán también se juntaron en la plaza la CCC, los barrios de pie y los médicos, y bueno, y no se podía hacer nada en el centro. Esa es la famosa inseguridad que hay. Bueno, hay un proyecto para frenar el ingreso al país de alimentos importados. Ya saltó la Comunidad Económica Europea, ya se quejó Brasil. Así que bueno, ahí está, es una idea de Moreno para tratar de fomentar la industria nacional del alimento. Hay polémico tema, está ahí, aquí están en la página de La Nación, para que vea que soy amplio, también leo La Nación ahora. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Legislatura Tucumana recibirá a los miembros del EPREP para discutir sobre el pedido de aumento que hizo EDET del 9,5 y de sacar algún dictamen con eso. Alperovich, de la France, Ulala, está en Francia, Alperovich, invitado por la embajada francesa buscando inversiones. Bueno, la semana que viene va a haber un paro universitario de 48 horas el jueves 20 y el viernes 21 se plantea un paro universitario dentro de lo que vendría a ser el plan de lucha de la CONADU histórica. También hay muchas hay muchas otras noticias. El chico que se cayó del avión, murió mucha gente y se salvó. El Atlético de Madrid, que salió campeón de una de esas copas que hay en Europa. Una copa de Europa. Ajá. Copa de Reyes de España. Le ganó, no sé qué, al Fulham, creo, inglés, una cosa así. Y hay un montón de otras noticias que vamos a ir haciendo por ahí algún resumencito para que usted se levante, señora, y salga a la calle armada con todas las noticias, o armado con todas las noticias, y pueda hacer algunos comentarios cuando tenga que hablar. Sí, yo escuché esta mañana en la radio. Bueno, nos llamaba un amigo que dice que escucha siempre la radio. No me acuerdo ahora el nombre, no lo noté, soy un mal telefonista, tengo que aceptarlo. Pero bueno, nos decía con respecto al tema de Zapatero y de España y la crisis, que no se olvide Zapatero, decía que Argentina recibió a 1 millón de inmigrantes de ese país y ahora... Y ahora con esta crisis lo que está haciendo es más o menos expulsar a todo el espectro inmigrante. Pero español. Que no se preocupen los españoles, nosotros los vamos a recibir. Así que bueno, acá el compañero estaba muy preocupado por ese tema y por el hecho de que qué va a pasar si vuelven todos. Bueno. Dicen que hay colas en la embajada de Argentina a España pidiendo venir a la Argentina, coño. Escúchame, es la paradoja de la historia. ¿Ah? Se quieren venir a Argentina, los otra españoles. Vez, otra de, vez. No again, sería, no como sería. Diría, de nuevo, no hay problema, aquí los recibimos, los vamos a mandar a barrer calles, a lavar vasos, como nos hacen allá en España. Los vamos a tirar ahí los puentes. No, por favor. Esos galles. O lo vamos a mandar a la agricultura, que de eso saben bastante. No estaría mal, Bueno, nos vamos con Stevie Wonder, cieguito copado. Que está cumpliendo años, supongo, no sé, pero igual tiene algo para cantarnos. Yeah. Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Caperucita Roja. Érase una vez una pequeña niña que era muy querida por todo el mundo. Su abuelita le había obsequiado una capa de terciopelo rojo que usaba frecuentemente. Por ello la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: toma esta canasta y llévala a tu abuelita. Ha estado enferma y seguramente esta sopa y este pastel la harán bien. No pierdas el tiempo ni te apartes del camino. Debes ir directo a la casa. Así lo haré, madre, respondió Caperucita. En el camino, Caperucita Roja encontró un lobo. No sabía que este era un animal perverso y por eso no sintió temor. Buenos días, Caperucita, dijo el lobo. ¿Para dónde vas? A casa de mi abuelita, respondió ella cortésmente. Esta sopa y este pastel le harán bien. Entonces el lobo astuto planeó en comerse a Caperucita y a la abuelita y dijo: ¿por qué no cortas unas flores para ella? Como Caperucita sabía que a la abuelita le gustaban las flores, se detuvo en el camino para cortarle un ramo. Entretanto, el lobo se dirigió directamente a la casa de la abuelita y llamó por la puerta. ¡Es Caperucita Roja!, dijo con voz suave. ¡Entra!, dijo la abuela, y el lobo así lo hizo. Cuando ella lo vio, salió rápidamente de la cama y se encerró con llave en el sótano. Aún puedo atrapar a la más joven, pensó el lobo. Se colocó un vestido y el gorro de dormir de la abuelita y se metió en la cama y corrió las cortinas. Caperucita Roja llamó a la puerta. ¡Entra, querida!, dijo el lobo suavemente. Caperucita se acercó a la cabecera de la cama y se dio cuenta de que la abuelita se veía muy extraña. ¡Abuelita, abuelita! ¿Qué orejas tan grandes tienes?, dijo. Es para oírte mejor, respondió el lobo. Pero abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?, dijo Caperucita. Es para verte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Es para comerte mejor, dijo el lobo. Al decir esto, el lobo saltó de la cama y trató de agarrar a Caperucita. Justo en ese momento, pasaba por ahí un cazador. Aunque el lobo tenía puesto un traje de mujer, el cazador lo reconoció inmediatamente y disparó su escopeta. Ante el ruido del disparo, el lobo se atemorizó y huyó para salvar su vida. La abuela se tranquilizó al ver sana y salva a su nieta. Compartieron la sopa y el pastel y pronto la abuela estuvo mucho mejor. Mientras tanto, Caperucita Roja se dijo para sí misma: nunca más me detendré en el bosque. Desde entonces vivieron felices y contentos. Un Yuyo Más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Buenos días, amigos, buena semana de verdad para todos ustedes. Obviamente, mi comentario de hoy es casi de exigencia sobre tantas preguntas que ustedes, que yo y que tanta gente nos hemos hecho a propósito de la media sanción de la ley de contrayentes homosexuales. Algunos puntitos, porque esto es muy largo para conversarlo, pero algunos puntos que yo quiero dejar como opinión mía y quizás espero pueda ayudar a una reflexión. Lo primero, yo tengo muchos y muchas amigas y amigos homosexuales, con los cuales tengo amistad y son muy buenas personas en lo laboral y en lo humano. Por lo tanto, yo en ese sentido no tengo ningún problema, digamos, de aceptarlos en mi vida o en la vida de la sociedad. Tampoco tengo problema en el sentido de que se les reconozca, porque ya es un hecho, y es un hecho que no se puede tapar, que puedan convivir, porque ya de hecho conviven, pero que sean reconocidos como, digamos, como derechos, que una ley los reconozca como tales. Digo, las uniones homosexuales. Hasta allí yo no tengo ningún problema. Tengo, claro, una convicción cristiana, como muchos otros tendrán otra convicción religiosa o la ética o moral X, que, digamos, me parece que la cosa debiera ser encarada de otra manera, pero respeto que esto exista y respeto que tengan los derechos. Repito, esto me parece importante. No quiero yo imponer lo mío a los demás. Sobre todo porque acá está en tema la cuestión de la sociedad civil. La sociedad civil en la cual vivimos, a diferencia de muchos años o siglos atrás, es una sociedad pluralista, con muchas opciones, con muchas opiniones. Se dan hechos que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero que en algún momento hay que tomarlos y decir qué hacemos con esto. Entonces la sociedad civil y la autoridad civil creo que tienen que legislar. Después el creyente dirá, no, yo eso no lo voy a hacer, porque estas no son leyes, como la ley de divorcio civil, no son leyes impositivas, son leyes que permiten algo, que permiten, no que obligan. Entonces, el que dice, no, yo con esto no estoy, pues no lo hace. No hay daño para tercero, digámoslo así. Entonces, la sociedad civil regula esto y da la opción. Hasta aquí yo no tengo, sinceramente, ningún problema. El único problema se me plantea a mí con lo que se ha adosado a esta misma ley, que es la posibilidad de adopción. Digo problema, pero en realidad tendría que decir gran pregunta, lo digo sinceramente, porque no sé qué puede pasar. Ustedes me dirán si hay familias heterosexuales o padres heterosexuales que hacen desastres con sus hijos. Es verdad, pero no es la mayoría. Digo, no sé si se ha estudiado a fondo por los especialistas, yo no soy especialista en eso, en la psicología infantil, en la pedagogía infantil, en la vista de la sociedad hacia esos chicos, de esos chicos hacia la sociedad, en la sociología, en tantas materias que tienen que ver con el ser humano, si hemos estudiado a fondo qué repercusiones a posteriori puede haber con el tema de la adopción. Digo, si lo hemos estudiado. A mí me parece que no tanto, porque, por ejemplo, Francia lleva 12 años estudiando el tema, todavía no lo resuelve. Y yo creo que acá, así, lo hemos puesto ahí, al final de la ley, como para que entre también. Yo creo sinceramente que este punto, que a mí me produce muchos interrogantes, es el que habría que debatir más. Y en cuanto a igualdad de derechos para los homosexuales, ninguna duda. La única gran interrogante que yo tengo es el tema de la adopción. Pero digo interrogante, sería importante que esto lo pudiéramos debatir o conversar con especialistas a fondo. Lo último que quiero decir, se está hablando, y con muy buena razón, de igualdad de derechos. Pero fíjense que cuántas igualdades de derechos están escritas en nuestra Constitución y en nuestras leyes que no se cumplen, que no se cumplen. La Constitución dice casa para todos. ¿Todos tienen casa? No. La Constitución dice trabajo digno para todos. ¿Todos tienen trabajo digno? No. La Constitución dice salario compartido y justo para los trabajadores, en blanco. ¿Existe eso? Parte sí, parte no. Y tantas otras cosas que se podrían decir, que en el fondo son derechos escritos no reales, que después nos traen la colita de las consecuencias que hoy estamos sufriendo en cuanto a pauperización, a drogadicción, a criminalidad, etcétera, y después nos tiramos los pelos. ¿Por qué no empezamos a cumplir también esos derechos? No niego estos de los homosexuales, pero hay otros que los hemos dejado guardaditos y nadie habla de ellos, ¿no? Bueno, esta era mi opinión, mi comentario. Seguro que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero quería yo decirles lo que yo pensaba sobre esto. Gracias y hasta la semana que viene. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. En un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, son las 6 y 50 minutos de esta mañana del 13 de mayo del año 2010. Bueno, este comentario que pasó fue el cura Vicente Reale, quien hizo ayer, hizo pública su postura en una columna de opinión que tiene en Canal 9 de Mendoza. Esta postura que dice que acepta a la gente distinta. Después una postura interesante en cuanto a que es el primer cura en la Argentina que sale a apoyar de alguna manera esta nueva ley. Y sería interesante que otros curas también se programen a favor de esta cuestión, porque tiene que ver con las resoluciones personales de la gente, en la cual la ley lo único que hace es darle el derecho que tienen todos los demás. La Constitución, dice él, establece mucho, convengamos que esto es una ley, no es constitucional. O sea, a partir de que esté en la Constitución, pero la Constitución también habla de el respeto a las minorías. Entonces, podría entrar dentro de esa del respeto a las minorías, darle derechos a algunas de ellas. Y si bien él plantea muy bien el tema de que la Constitución hay muchos derechos que no se llevan adelante, me parece justo lo que plantea, me parece interesante y es un tema para polemizar. Y con respecto a la adopción de los matrimonios gay, dice que él considera que no se ha investigado del todo los resultados que pueden generar en los chicos, esto, que en principio, muchos de nosotros pensamos que no sería nada grave, pero él dice que en Francia se investiga y que todavía no se han resuelto. Hay gente que está en el tema y debe saber mucho más. También tendría que proclamarse públicamente como para empezar a ver cómo es el asunto, ¿no? Hay una noticia que salió ayer en los medios que también es para la polémica con respecto a esta cuestión de que si una pareja del mismo sexo cría a un chico, ¿qué le puede pasar al chico? Aquí hay una pareja heterosexual, hay un caso que una familia que violaba a los niños. ¿Ah? Entre los 6 y los 13 años la víctima fue abusada por sus padres, sus tíos y su cuñado. Ahora tiene 16, declaró en el juicio y su testimonio fue confirmado por pericias. 9 familias fueron condenadas a penas de 8 a 42 años de prisión. Dentro de esta polémica de que no se puede, que únicamente un matrimonio heterosexual puede criar a un niño bien, se puede decir, o correctamente, ¿qué podemos decir de esta familia o de esta pareja? Que hace casi 3 años que Bianca vive prácticamente encerrada con 5 de sus 11 hermanos, luego de escapar de su casa y denunciar a sus padres, tíos, tías y a uno de sus cuñados por abusar sexualmente de ella. Todos ellos, 9 en total, fueron condenados ayer por la justicia y Bianca, por primera vez en mucho tiempo, se siente feliz. Por fin me escucharon y estoy contenta, por eso lo dijo a Página 12, luego de presenciar la lectura del veredicto del Tribunal Oral Criminal del Partido Bonaerense de San Martín, que repartió a penas de entre 8 a 42 años a los acusados. Todavía le faltan algunos años para llegar a la facultad, pero ya decidió estudiar Derecho para que a otros no les pase lo mismo. Entre los condenados están sus padres, aunque ella duda de que lo sean. Creo que siempre fui un parásito para ellos. Aquí un ejemplo claro de que la heterosexualidad no garantiza la normalidad, o no garantiza de que no se puedan cometer actos aberrantes con los chicos. No hay en ese aspecto, y este es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos de esta cuestión. Ni siquiera tan aberrantes, pero sí también graves. No garantiza en absoluto la heterosexualidad que crían a los chicos, no garantiza de que los chicos sean criados correctamente y que puedan tener una infancia feliz. Uno quiere que los chicos sean felices, uno quiere que yo creo que lo principal que hay que dar a los niños es amor, quererlos, cuidarlos, protegerlos, y nada me garantiza a mí que la heterosexualidad es la garantía absoluta de que eso pase. Si hay amor y si una pareja del mismo sexo cree o quiere tener un niño, criarlo y amarlo y protegerlo, no creo que haya en ese aspecto, y este es un ejemplo claro de eso, que haya limitaciones para ese tipo de cosas. Además, yo creo que las parejas homosexuales no van a, inculcar la homosexualidad, sino que le van a dar una apertura sexual de elección sexual al chico, que es lo que corresponde. Sí, en última instancia entra en la esfera de lo personal. Claro. Aquí hay un planteo como que dicen, el mundo se no es lo natural. Es comparándonos quizás con los animales o con bueno, el hombre, a diferencia de los animales, tiene la capacidad de elegir, tiene la libertad de pensar, tiene, bueno, si vamos al planteo místico, Dios nos creó con las características que nos creó, y entre esas características está la capacidad de pensar. Y cuando uno piensa, elige, tiene la posibilidad de elegir. Y cuando uno elige, bueno, puede elegir lo que a algunos les gusta y a otros no. Puede salirse, digamos, del mandato de la sociedad y elegir tener otro tipo de vida. Bueno, hay que respetar eso, y hay que respetarlo en tanto y en cuanto eso es, forma parte de las decisiones personales de alguna gente, y que no, en última instancia, a la sociedad no le produce, o a mí en lo personal, a mí no me produce ningún tipo de daño. Uno elige otra vida, y bueno, cada cual hará lo que pueda con lo que tiene. Bueno, hoy también recordamos a Alma Fuerte, Pedro Palacios, y ahora vamos a poner un pequeño poema. Hubo un hombre llamado Pedro Palacios, mejor conocido como Alma Fuerte. Él tiene en su haber varias poesías de su autoría, entre ellas una titulada Pasión, que dice así: tú tienes para mí todo lo bello que cielo y tierra y corazón abarcan, la atracción estelar de esas estrellas que atraen como tus lágrimas, la sinfonía sacra de los seres, los vientos y los bosques y las aguas, en el lenguaje mudo de tus ojos que mirándome hablan. Los atrevidos rasgos de las cumbres que la celeste inmensidad asaltan, en las gentiles curvas de tu seno, oh colina sagrada. Y es el desdeñoso arrastre de las olas sobre los verdes juncos y las algas, en el raudo vagar de tu memoria por mi vida de paria. Yo tengo para ti todo lo noble que cielo y tierra y corazón abarcan, el calor de los soles que como yo te aman, el gemido profundo de las ondas que mueren a tus pies sobre la playa, en el tapiz purpúreo de mi espíritu abatido a tus plantas, la calidad celeste de los besos de tu madre bendita en la mañana, en la caricia augusta con que tierna te circunda mi alma. Tú tienes para mí todo lo bello. Yo tengo para ti todo lo que ama. Tú, para mí, la luz que resplandece. Yo, para ti, sus llamas. No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo, no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que muerda y vocifere vengador haya rodado en polvo tu cabeza. Entre el 12 y el 20 de mayo, los pueblos y organizaciones de las naciones originarias marchamos de distintos puntos del país hasta Plaza de Mayo,

de Chuquisaca, perdón, Chuquisaca. Se estima que centenares de personas provenientes de organizaciones de Salta y Jujuy, a las que se sumarán integrantes de la comunidad indígena de Aguita y Lule de Tucumán, se concentrarán a las 9 en el Parque 9 de Julio. Allí, antes de movilizarse, se realizará una ceremonia en honor a la Pachamama, Madre Tierra, en Aymara. Tras esto, marcharán hacia tribunales de la provincia, Sarmiento al 500, donde se reclamará justicia en la causa por el asesinato del comunero de Chuchagasta, Javier Chocobar, sucedido el 12 de octubre pasado. Los principales acusados son los ex policías exonerados Luis Gómez y Jorge Valdivieso y el terrateniente Darío Amín, quienes, según se denuncia, arremetieron con armas de fuego dentro de la comunidad indígena ubicada en la localidad de Chuscha, en el departamento de Trancas, al norte de San Miguel de Tucumán. El 18 de febrero, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán declaró nula la sentencia que ordenaba la prisión preventiva de Gómez y Amín, lo que despertó un amplio repudio generalizado por parte de la sociedad. Al tercer acusado, Jorge Valdivieso, nunca se le dictó preventiva a pesar de participar del evento. La columna luego marchará hacia tribunales federales, donde se reclamará a las autoridades judiciales el cumplimiento de la ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. La movilización también se detendrá frente a Plaza Independencia. El sábado por la mañana, la columna partirá hacia Buenos Aires, donde confluirá el 20 de mayo con comunidades provenientes de todo el país en reclamo por la defensa de los derechos de las comunidades originarias. Bueno, en Argentina la población indígena representa el 1,4% de sus 40 millones de habitantes, a lo que se puede añadir otros 6,5% de mestizos. La verdad que las campañas al desierto y bueno, y muchas otras historias más. Y las guerras de independencia hicieron desastres con los pueblos originarios. La Marcha Nacional de Indígenas tiene tres ramas, bueno, que confluirán en la capital argentina. La del noroeste se inició en La Quiaca, en la frontera con Bolivia. La del noroeste en Formosa y Posadas, ambas en el límite con Paraguay. Y la del sudeste en Mendoza y Bariloche. Los indígenas caminarán por las 25 ciudades por las que pasen, pero entre una y otra irán en 200 autobuses alquilados. El próximo día 21, los organizadores esperan reunir 10.000 personas para marchar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, donde está la Casa Rosada. Y esto es una información de España, por eso explica tantas cosas, ¿no? Y donde esperan ser recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto sucederá 4 días antes del 25 de mayo, cuando este país sudamericano, dice, festejará los 200 años de la Revolución, que significó la independencia real de España, aunque la ruptura formal del vínculo se materializó en 1816. Confirman un procesamiento de Bussi por la sustracción de un menor. La Cámara Federal rechazó un recurso de casación presentado por la defensa del represor contra la resolución del mismo tribunal que en marzo último habría confirmado su procesamiento. En la causa se investiga la sustracción de un hijo de desaparecidos en Buenos Aires. En otro revés judicial para el ex gobernador de facto de Tucumán, la Sala 1 de la Cámara en lo Criminal y Correccional rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de Antonio Domingo Bussi contra un fallo que había confirmado su procesamiento por sustracción, retención, ocultación y supresión del Estado civil de un menor hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar. En la causa investigada, los hechos ocurridos del 9 de septiembre de 1977 a las 7 de la tarde, cuando personal de civil secuestró a María Eva Duarte de Aranda, en su domicilio ubicado en calle Gregorio Marañón de la localidad de Polvorines, provincia de Buenos Aires. Momentos antes había sido secuestrado su marido. En tanto, dos hijos del matrimonio fueron dejados por los responsables del procedimiento al cuidado de una vecina. En esa oportunidad, María Eva estaba embarazada de 2 meses y habría sido conducida a Campo de Mayo, donde dio a luz a un bebé, según el Centro de Información Judicial. Cabe recordar que Bussi goza del beneficio de arresto domiciliario en un country de Yerbabuena, ya sin participar de juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ex-jefatura de policía, que se inició el 16 de febrero en Tucumán, que todavía no puede terminar su tarea, en tanto y en cuanto los represores constantemente aducen problemas de salud y eso hace que se prorrogue día a día el bueno, la continuidad de este juicio. Bueno, aquí estamos en Ulluyo Más, son las 7 y 13 minutos de esta mañana del 13 de mayo. Las farmacias de turno hasta las 8 de la mañana son de La Plaza en San Martín 231 y del Milagro en Constitución e Independencia. La temperatura actual es de 10 grados, la humedad del 78%. El pronóstico indica que hasta por lo menos el fin de semana van a seguir estas temperaturas. Ya para el domingo va a haber una baja, lunes y martes, la semana que viene va a bajar un poco más la temperatura, se nos viene el frío, así que hay que estar precavido con los abrigos listos para poder salir. A la mañana se pone fresco, a mí me tocó ayer a las 11 de la mañana, andaba en moto y me hacía frío todavía, a pesar de que el sol ya estaba casi en su cenit, pero yo confiaba de que bueno, ya el sol calentaba, sin embargo me hizo bastante frío todavía a esa hora de la mañana, lo que va indicando de que el frío de este año va a ser mucho más crudo que el del año anterior. Bueno, aquí estamos en Ulluyo Más. En la noche y sí, nunca me alcanza y que hoy llegarás a verte en este cielo. Hoy llegarás a verte en este cielo. En la luna, un día va a explotar de tanta melancolía. Los días pasarán, el tiempo se vuelve un cuento. ¿Y qué? ¿Dónde estabas cuando estabas? En la noche y sí, nunca me alcanza y que hoy llegarás a verte en este cielo. Hoy llegarás a verte en este cielo. Hoy llegarás a verte en este cielo. Acá acaba de agregar un dato que yo desconocía y que era que la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la parrilla que comer Viagra, así que les comento que yo soy fanática de la carne de cerdo y no lo digo para quedar bien ni tampoco para hacerme propaganda de nada. Y no se olviden, comer cerdo es muy bueno porque mejora la actividad sexual. Comprobar no cuesta nada, así que vamos adelante. Gracias. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8:30. Vuelve la ley de los glaciares. Diputados y senadores insistirán con el texto que había sido aprobado por unanimidad en el Parlamento y que fue vetado por Cristina Fernández de Kirchner. Las comisiones de Recursos Naturales y Minería de la Cámara de Diputados avanzaron este martes en la firma del dictamen del proyecto de ley de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, que ratifica el texto sancionado por el Congreso en octubre de 2008 por unanimidad y que fue vetado por el Poder Ejecutivo un mes después. De esta manera, y en el marco de un plenario de comisiones, los diputados insistieron con el dictamen del proyecto impulsado en la Cámara Baja por la entonces diputada Marta Maffei y que fue representado por el titular de la Comisión de Recursos Naturales, Miguel Bonazo, de Diálogo por Buenos Aires. El texto, que había sido aprobado por ambas cámaras del Congreso en el 2008, recibió la firma de 23 legisladores pertenecientes a la oposición, mientras que el expediente que tenía media sanción del Senado, presentado en esa cámara por Daniel Filmus, logró el respaldo de 16 legisladores del oficialismo. En tanto, se acordó que hasta el viernes próximo, a las 17, los diputados tendrán tiempo de presentar dictámenes de minoría. Bien, ayer tuve la oportunidad de estar escuchando en la radio de Buenos Aires la polémica entre Bonazo y este otro muchacho, se me fue el nombre, Filmus, con respecto a la ley de los glaciares. Filmus presentó otro proyecto. Bonazo lo cuestionaba a Filmus porque forma parte del mismo gobierno que a este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en las cámaras, el Ejecutivo lo vetó. Bonazo aducía de que fue vetado por que hubo presiones del gobierno de San Juan para que le dé lugar a... Bueno, hay una minera ahí en San Juan que explota, explota recursos y que estaría en contra de esta ley. A partir de la presión del gobernador de San Juan, en ese momento, que cuando se aprobó la ley era diputado nacional, actualmente el señor Yoja, es el gobernador de San Juan, presionó, dice, Bonazo, para que esta ley no fuera aprobada. De todos modos, en la polémica surgió que la ley que plantea Filmus es mejor que la que plantea Bonazo, porque por un punto fundamental hablan de los glaciares y los periglaciares. La ley de Bonazo, que en realidad es una ley de Marta Maffei, como dijiste vos recién, se toma la regulación de los glaciares en términos generales. La ley que plantea Filmus clarifica este tema ampliándolo a los periglaciares, que es la zona que rodea a los glaciares, dándole un marco más exhaustivo a la explotación de estos lugares, negándole a quienes quieran explotar estos lugares todo el perímetro que vendría a ocupar los periglaciares y los glaciares en sí mismos. Hubo toda una polémica ahí en una radio con Víctor Hugo Morales. Después ambos discutieron, y bueno, Morales le dijo, bueno, ¿quién puede decirme cuál de las dos leyes es mejor? Y ambos dijeron Greenpeace. Bueno, Morales fue y habló con Greenpeace, y Greenpeace le dijo, la de Filmus es mejor ley porque especifica claramente el tema de los periglaciares y los glaciares, que es necesario, porque si vos dejas que eso después lo resuelva un funcionario de segunda línea, bueno, ahí se presta a cualquier cosa. Entonces lo que hace la ley de Filmus es ordenar precisamente la prohibición en estos lugares periglaciares y glaciares de cualquier tipo de explotación, de cualquier tipo. La ley aparentemente va a salir. Ya hubo un pedido de la presidenta de que se mejore la ley anterior y aparentemente ya hay un acuerdo a nivel general para que esta ley pueda salir adelante y podamos conservar este recurso de agua, que es uno de los más importantes. Y bueno, convengamos que Argentina es uno de los países que más reservas de agua tiene actualmente en el mundo, y que se dice de que el agua va a ser uno de los de las cosas que con la, de las que más va a hacer falta en el futuro. Y bueno, y en función de eso hay muchos intereses que están mirando a la Argentina para ver cómo le sacan el agua. Así que bueno, hay que defender esos lugares. También habría que defender las tierras de la Patagonia y todo eso que están siendo compradas por gente del extranjero, pero ese es otro tema que en algún momento calculo que tendrá que ser visto por los legisladores. Soñé que encarnaba en un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Los números de oro de la fecha de hoy, jueves 13 de mayo del año 2010, semana número 13, a preparar papel, lápiz, lapicerita. Bien, los números de oro de la fecha de hoy, hoy es el último día, así que hay que estar atentos. Los números son el 37, 37, el 24, 24, el 83, 83, el 7, o 07, el 60, 60, el 47, 47, el 10, 10, el 73, 73, el 36, 36 y el 63, 63. Número de la suerte: 7.843.432, repito, número de la suerte, 7.843.432, que sortea 1.000 pesos en una orden de compra para en Gómez Pardo. Bien. Semana número 13, el último día de la semana de estos números de oro, repito, 37, 24, 83, 07, 60, 47, 10, 73, 36 y 63. Número de la suerte: 7.843.432. Bueno, espero que tengan suerte y ya saben, si alguno gana en Tafí Viejo y escuchó por acá el número que le dio la suerte, que por favor se llegue con aquí una tirita de costillas o algo para el asadito del fin de semana. Bien, se viene el ajustazo español. No parece, pero cada día más se parece Zapatero a De la Rúa, al mejor estilo de los ajustes de las décadas de los 80 y los 90. El Fondo Monetario Internacional, que hizo el Fondo Monetario Internacional en América Latina, el gobierno español baja salarios públicos, congela jubilaciones, elimina subsidios familiares y recorta inversión pública. Asediado por los sectores financieros y bajo presión de los socios más fuertes de la Unión Europea, con Alemania a la cabeza, el gobierno de España cedió a la demanda de aplicar un fuerte ajuste a su economía, con recorte en los sueldos públicos, supresión de subsidio por nacimiento y reducción en la partida destinada a políticas de desarrollo. Tenemos la responsabilidad de trasladar hacia afuera una imagen de solvencia, fue el mensaje con el que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, intentó justificar las duras medidas que apuntan a bajar un déficit público del 11%. Pero no logra evitar una andanada de críticas de sus opositores políticos, que lo acusan de no haber tomado las medidas por decisión propia, sino bajo presión, y de los representantes sindicales, que anticiparon que resistirán estas medidas. La decisión de España refleja la tensión que genera en toda Europa la crisis de Grecia, para cuya economía se le aplicó un remedio similar, muy cercano a los típicos ajustes comandados por el Fondo Monetario en las décadas de los 80 y los 90 en América Latina. El paquete de combate del déficit fiscal español contempla un recorte en los sueldos de los empleados públicos del 5% a partir de junio y su congelamiento durante 2011. Los salarios de los cargos más altos se rebajarán un 15%. se congelarán las jubilaciones, excepto las mínimas. Recortarán 600 millones de euros en la ayuda al desarrollo para este año y al próximo. Se suprimirá el cheque bebé, que desde 2007 aseguraba 2.500 euros por cada nacimiento. Se reducirá en la inversión pública 6.000 millones de euros entre este año y el año próximo. El programa de ajuste presentado por el presidente al Congreso no descarta una suba de impuestos para las rentas más altas y una reforma laboral que elevaría la edad jubilatoria de las actuales 65 a los 67 años, según explicó. Nadie podía prever que la semana pasada se produjera una crisis como la que se produjo en los mercados de valores, argumentó Rodríguez Zapatero, admitiendo que el duro ajuste sobre el sector público es consecuencia directa del terror impuesto por los movimientos especulativos en las plazas bursátiles. El desequilibrio fiscal y la inminencia de una cesación de pagos de la deuda en Grecia llevaron a la Unión Europea la semana pasada a lanzar primero un plan de rescate a dicho país que podría arrastrarlo a una dura recesión, pero con garantía de cumplimiento con los acreedores. Posteriormente, la Unión Europea intentó extender esta misma malla de contención a toda la zona euro, 16 países que utilizan la moneda común, disponiendo compromisos por 750.000 millones de euros para socorrer a países en crisis de balanza de pagos, siempre que se sometieran a las drásticas medidas de ajuste del recetario fondo monetarista. España, que los especuladores miraban como el próximo territorio a atacar, después de Grecia, prometió en el fin de semana acelerar la reducción del déficit que allá había previsto bajar del 11% del 2009 al 9,8% este año para llevarlo al 7,5% en el 2011. Ayer, con el paquete que lanzó Rodrigo Zapatero, presume que el porcentaje del déficit de este año podrá reducirse al 9% y de este punto al 6% en el 2011. Según el presidente español, el impacto de este ajuste sobre el crecimiento económico solamente afectará en unas décimas el alza del PBI previsto para el 2011 del 1,8% por el menor consumo. España había logrado frenar en el primer trimestre de este año la caída en picada de su economía con una evolución favorable del 0,1% respecto del año pasado, pero se mantiene con una tasa de desempleo cercana al 20%. Si el efecto recesivo del recorte de salarios públicos, subsidio a las familias y de inversión pública provoca el efecto demostrado, por similares efectos que se dieron en otros países, el golpe será todavía mucho más grave. Para peor, nada garantiza que con ello se calmen los mercados. La banca, los organismos internacionales de crédito, como el FMI y varios integrantes de la Comisión Europea, aplaudieron la medida, como era de esperarse. En cambio, las Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores anticiparon su rechazo al plan y convocarán a medidas de fuerza para evitar que se materialice. Acusaron al gobierno de haber efectuado un giro antisocial y no descartan el llamado a una huelga general coordinada por las dos centrales obreras. Otro tinte dramático a la situación se lo aportó la Comisión Europea, Organismo de Administración y Control de la Unión Europea. Presentó su propia receta para prevenir futuras crisis, que incluye un endurecimiento de las sanciones a los países con déficits públicos reincidentes y la obligación del envío de presupuestos nacionales a Bruselas para ser evaluados antes de su tratamiento en los respectivos parlamentos. ¡A la mierda! Como si la historia en otros continentes no los hubiera enseñado nada, Europa avanza decidida hacia donde la empujan los capitales especulativos. Así que ahora el presupuesto español lo va a discutir la Comunidad Europea antes que los propios parlamentos de su país. Bien, esta es la situación en España. Parece que quieren repetir la experiencia que se vivió ya en otros países, pero bueno, eso es parte de no saber mirar hacia adentro y estar atento a lo que pasa en el tema bursátil mundial, que no tiene nada que ver con la economía real de todos estos países. Bueno, dando un giro a la noticia, hay un juez en Mendoza que le exige a Facebook eliminar los grupos creados por menores. Un juez de Mendoza, como medida cautelar, lo hizo a partir de las faltas masivas a establecimientos educativos promocionados a través de la red social. La orden incluye todo objeto que promuevan objetivos que puedan causar daños. Después de la polémica que se lanzó en el país por el uso de Facebook para inducir a un faltazo por parte de los estudiantes, un juez de Mendoza intervino en el tema. Se trata del juez Alfredo Dantiac Sánchez, a cargo del segundo juzgado en lo civil, comercial y minas de Mendoza, quien ordenó como medida cautelar a Facebook Inc. cerrar grupos creados por menores de edad que tengan por objeto promover las faltas del ciclo escolar en esa provincia sin el consentimiento de sus padres. Además, el magistrado pidió que se haga efectivo el control de los contenidos de los grupos de menores de edad y su seguridad conforme a las políticas publicadas al respecto por Facebook. Todo hasta que se dicte sentencia definitiva, informó el Centro de Información Judicial. Bien, no sé, a mí me parece que... ¿qué de grave tiene todo esto? Porque si lo haces a través de Facebook, después tenés que hacerlo a través de los mails, a través de los celulares, porque claro, convengamos, hoy hay toda una serie de la tecnología nos ha alcanzado, por suerte, toda una serie de formas para poder comunicarnos con mucha gente. Yo puedo agarrar mi celular y mandarle mensajes a otro para que lo reproduzca, o mandarle una serie de mensajes a un montón de gente que yo conozco. Otras personas pueden hacer lo mismo, y esta misma cadena que se hace por Facebook se puede hacer por otros medios. Lo puedo hacer a través de un Hotmail. Puedo inclusive abrir una página en internet que promueve este tipo de cosas. Bueno, hay múltiples y distintas formas de tratar de generar una red de información. Lo que no van a cortar es el deseo de los chicos de organizarse y hacer algo. Ya no lo van a hacer. Bueno, desde acá ya conversamos un poco sobre el tema. Había una postura que no, me parecía importante que los chicos hagan esto, en función de que es una manera de... es algo que hacen, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con el hecho en sí de lo que están planteando actualmente. Yo decía en algún momento, bueno, sería interesante, por el caso de Tucumán, por ejemplo. En Tucumán los secundarios no están recibiendo el boleto estudiantil que años atrás recibían del gobierno de la provincia. Bueno, podrían unificar criterios y movilizarse en función de eso, por ejemplo. Y lo podrían hacer desde múltiples múltiples actos en función de sus necesidades. Juanchi... Claro, yo considero... Me parece positivo en función de completamente eso. Completamente loable, claro. Pero en principio toda organización, antes de plantearse meta, necesita organizarse, sobre todo si son jóvenes que no están acostumbrados a la militancia o a las organizaciones. Entonces, el hecho ya de juntarse les va a proponer hacer algo, y de hecho, bueno, mínimamente en algunos lugares sí se estaba haciendo el hecho de llevar un alimento no perecedero para donar a un comedor, que es una cosa mínima, pero ya da el ejemplo y pueden construir sobre eso, digamos. Así que... Bueno. Sí, ¿no? Y este intento de este juez en Mendoza, parece que Mendoza tiene los peores jueces de la nación en cuanto a sus vínculos con formas de expresión retrógrada. Ya lo vimos con el tema de la ley de medios. Fue en Mendoza donde se plantea que se declaró anticonstitucional la ley de medios, la última que se aprobó en el Congreso. Tratar de frenar esto por otro lado, conociéndolo los jóvenes un poco, todos fuimos jóvenes alguna vez, cuando te dicen que no, a veces es peor. Así que yo dificulto que esta medida, por más que después tenga una ratificación en la justicia, pueda tener algún tipo de sentido, en tanto y en cuanto los chicos pueden hacer con otros medios lo mismo. Así que yo, en última instancia, lo que apelaría a decir a los chicos es decir, bueno, muchachos, me parece perfecto que se unan y que busquen objetivos comunes. Lo único que les pediría es que traten de buscar los objetivos comunes un poquito más positivos, nada más. Pero no es una decisión mía, obviamente. Claro. Van a ser los chicos los que decidan en el futuro cuáles son las reivindicaciones que ellos consideren justos y que puedan hacer masiva a través de estas redes sociales, que es algo que llegó para quedarse. Es que, bueno, en el futuro ya en los teléfonos, en la televisión, uno en el futuro va a tener internet en la televisión, va a tener televisión en los teléfonos. Esto no se va a detener, esto va a avanzar aún más todavía. Entonces, en última instancia habría que darle a estas iniciativas un corolario un poco más positivo, fomentar la organización de los chicos y no en vez de eso tratar de prohibirle una cosa que en última instancia, que falten un día a la escuela, es para rasgarse las vestiduras. Tengamos en cuenta que todos notamos que este país está cambiando, En algunas cosas para mejor, en otras para peor, pero está cambiando y las cosas se están moviendo y hay gente que está tomando posición y se está organizando y está haciendo cosas pilas. Que los chicos, digamos, puedan hacer esto, significa también un cambio para ellos y un cambio que va a ser para nosotros también, porque, o sea, son el futuro y bueno, se están plantando de último. Es interesante. Hay que seguirlo, no hay que descuidarse y hay que tratar de, en última instancia, ayudar desde cada lugar, desde donde se pueda, a que vean cuál es el buen camino. Sí, bueno. Aparte, el buen camino es tan subjetivo que... Bueno, pero sí, hay... O sea, nada de lo que haga está ajeno a la crítica. Lo que habría que ver es que... O sea, uno puede... No puedes manipular a tu antojo a la voluntad de los chicos. Lo que sí podés hacer es tratar de orientar... Seguramente. De que desde los adultos... porque tampoco los adultos son garantía de nada. Convengamos en este país... bueno, tratar de fomentar dentro de los colegios, los profesores y demás, una discusión sobre este tema en función de que se vea cosas más importantes, más positivas. Pero bueno, yo el otro día veía, por ejemplo, una chica que creó ahí en Facebook un sitio que decía razones para odiar a tal otra, ¿me entendés? Sí. La chica se enojó, se fue a Facebook y dijo, tal persona es así, asá, así, y bueno, y armó un escándalo en función de eso, bueno, se armó el escándalo en función de que le dieron bolilla, si no iba a quedar así. Bueno, ¿y yo puedo frenar eso? No puedo frenar, o sea, es lo que antes uno se lo comía internamente o se lo decía al papá, a la mamá y a los vecinos, ahora uno lo puede poner en Facebook y se va a enterar todo el mundo. Eso es una forma, yo creo, de democratizar y masivizar, no sé si democratizar sería la palabra, sería una forma de masivizar la información y la opinión, y bueno, y eso genera polémica, y seguramente puede llegar a algunas cosas positivas. Algunas cosas quizás no se llegan a cosas positivas, pero bueno, tampoco se puede manipular todo lo que se hace. Uno quisiera que todo lo que se haga en la red sea positivo, pero uno entra en cada lugar, que Dios mío, donde cada uno opina lo que quiere, y hay gente que opina como a uno le gusta, y hay gente que opina como a uno no le gusta, y entonces... pero no podés manipular eso. Bueno, pero te da la posibilidad de responderle, de generar polémica, y que quienes entren a esas páginas puedan leer todas las opiniones que hay sobre tal o cual tema. E inclusive en la misma información, hoy tenemos toda una crisis de los diarios en el país. El otro día leí una nota de Clarín criticando a los blogs que apoyan al gobierno. Bueno, Clarín ya se dio cuenta de que la verdad no la manejan únicamente ellos, que la información... no la manejan únicamente ellos. Los periodistas se enojan ahora con los blogs, pero no se enojan porque los blogs mientan, se enojan porque los blogs les responden. Algo a lo que no estaban acostumbrados los periodistas. Los periodistas, en ese pedestal inmaculado en el cual vivían, estaban acostumbrados a decir las cosas y que todo el mundo se quede callado. Ahora con internet uno puede opinar sobre lo que dice tal o cual persona, decir quién es tal o cual persona, y eso a algunos periodistas parece que no les gusta. Pero es parte de esa democratización, de orientalización de la información, donde uno puede opinar y decir lo que quiera. Inclusive hay diarios que te dan la posibilidad de opinar sobre las informaciones. Y bueno, eso es bueno, eso es positivo. Siempre que la gente participe es bueno, más allá de que te guste o no la opinión de los demás. Entre el 12 y el 20 de mayo, los pueblos y organizaciones de las naciones originarias marchamos de distintos puntos del país hasta Plaza de Mayo. Creemos necesario refundar nuestra relación con el Estado argentino para concretar las reparaciones históricas hacia nuestras naciones. Soy Adriana Varela y adhiero a la marcha de los pueblos originarios. Hola, soy Francia Peña y me adhiero a la marcha de los pueblos originarios. Hola, soy Víctor Heredia y adhiero a la marcha de los pueblos originarios. Históricamente, las naciones originarias somos protagonistas. Nosotros podemos decir y decidir cómo vivir transitando el camino de la verdad. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No es. ¿El perfume? No. ¿La lavandina? No.

Al Perú anunció además que aprovechará su estadía en ese país para visitar un hospital nuevo que está abocado a la lucha contra el cáncer. Ah, que venga aquí a la Policlínica de Tafí Viejo si quiere. El titular del Poder Ejecutivo comunicó que su viaje al Viejo Mundo fue gestionado por su amigo personal, el embajador argentino en Francia, Luis Ureta Sáenz Peña, expresidente del directorio de la firma Peugeot Citroën. El gobernador confirmó que estará de regreso a la provincia el miércoles de la próxima semana. Por una ley laboral, se prohíbe la contratación de menores, se automatizarán los sorteos de la quiniela. El anuncio lo realizó Francisco Sassi Colombre, interventor de la Caja Popular de Ahorros, quien explicó que debido a una modificación introducida en la ley 20.744 de contrato de trabajos que prohíbe la contratación laboral de menores de 16 años, la institución deberá prescindir de la tradicional voz de los niños cantores en los sorteos diarios de la quiniela de Tucumán. No obstante, el funcionario aclaró que los chicos no serán despedidos, se les asignará tareas distintas. ¿Cuál será la tarea? No sé. En cuanto a los sorteos de la quiniela matutina, vespertina, de la tarde y la nocturna, Sassi Colombre adelantó que el sistema será automatizado próximamente. El titular de la caja anunció que el tradicional bolillero seguirá siendo utilizado, pero la bolilla tendrá un tránsito automatizado hasta llegar a manos de un escribano o empleado de la institución. Es para dar transparencia, a los sorteos. Este viernes finaliza la segunda etapa de evaluación socioeconómica de postulantes de Lomas de Tafí. Gladys Salomón, directora del área social del Instituto Provincial de la Vivienda, informó que la actualización de datos socioeconómicos de los postulantes del mega emprendimiento habitacional que comenzó el 26 de abril culminará este viernes 14 de mayo. La funcionaria comunicó que la etapa de evaluación se realizará sobre el padrón de beneficiarios que pactaron una financiación sobre el terreno y que hayan cumplido con el pago de todas las cuotas programadas hasta la fecha. Para mayores informes, los postulantes deberán dirigirse a la sede del Instituto Provincial de la Vivienda, cita en calle Muñecas 469, o pueden ingresar a la página www.ipbtuc.gov.ar. El martes 18 de mayo comenzará el pago de becas universitarias y terciarias. Desde la Secretaría de Planeamiento se informó que a partir del próximo martes 18 de mayo comenzará a abonarse las becas universitarias y terciarias correspondientes al mes en curso. En ese sentido, cobrarán en Casa Central los estudiantes con apellido que comiencen con la letra A y B y en la esquina norte con letra C de 8 a 14 horas. Hasta el 21 de junio se titularizará a los docentes transitorios de la provincia. Para ingresar a la planta permanente del Estado, los docentes deberán formular el pedido de titularización ante las autoridades de los establecimientos educativos en los que prestan servicio. El plazo para realizar el trámite vence el lunes 21 de junio. Los educadores deberán presentar, entre otros documentos, un acta que acredite que ha sido propuesto en horas cátedra y o cargos comprendidos en el primer grado de escalafón respectivo con carácter interino, observando el procedimiento concursal y orden de mérito previsto por la legislación vigente al momento del ingreso. El decreto que establece la titularización de los docentes fue publicado en el Boletín Oficial el martes 11 del corriente mes. Hoy se reúne la Comisión de Energía de la Legislatura con autoridades del EPRET. La Comisión de Energía de la Legislatura, que preside el parlamentario Fernando Juridevo, convocó a las autoridades del Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán, EPRET, a una reunión que se llevará a cabo hoy, jueves 13 de mayo, a las 9 de la mañana en la Cámara, para tomar conocimiento de los resultados arrojados durante la audiencia pública que se realizó el lunes último para avalar el aumento de la tarifa eléctrica solicitado por EDET. Se estima que los legisladores analizarán junto al interventor del EPRET, Augusto Contreras, los informes del organismo que están vinculados con las inversiones realizadas y proyectadas por la empresa EDET. Además, se abordará los temas relacionados con los servicios energéticos que se brindan en la provincia. La semana entrante, los universitarios realizarán un paro por 48 horas. Walter Díaz, titular de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, ADIUN, informó que el jueves 20 y el viernes 21 los universitarios realizarán bajo el lema a 200 años de la Revolución de Mayo, sin presupuesto para salud, educación y seguridad social, no hay soberanía ni independencia, realizarán un paro total de actividades por 48 horas para exigir el adelantamiento de las cuotas de aumento salarial que el gobierno pactó en marzo con el resto de los gremios universitarios, que consistió en una mejora de haberes del 18,8% a pagarse en tres cuotas, 9% en abril, 6% en julio y 3,8% en octubre. La movilidad real en base al salario del activo, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario y de los límites al cobro del salario familiar y que se amplíen las partidas presupuestarias para salario, jubilación móvil, educación y salud y no para el pago de la deuda. La CONADU histórica realizará el viernes de la próxima semana un nuevo plenario de delegados para determinar la continuidad del plan de lucha que podría incluir la no toma de exámenes y el no inicio del segundo cuatrimestre. La marcha de los pueblos originarios pasará mañana por Tucumán. La representante de los pueblos indígenas de Argentina, que en el marco del bicentenario de la patria partieron ayer desde Jujuy rumbo a Capital Federal para exigir el 20 de mayo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner una Argentina plurinacional y la reparación en los planos territorial, cultural y educativa de la Pachamama y económica. Fueron convocados por los pueblos de Aguita y de Lules para en forma conjunta manifestar frente a la Casa de Gobierno de Tucumán y a los tribunales provinciales para exigir justicia por la muerte del comunero Javier Chocobar, quien falleció el 12 de octubre del 2009 por una disputa de vieja data vinculada con la tenencia de las tierras en la localidad de Chuchagasta. En el MUN habrá hoy una sala multimedia del Museo de la Universidad Nacional de Tucumán. Se proyectará la película La Patagonia Rebelde en el marco del Bicentenario. Los diputados quieren cambiar la fecha del Día del Padre. La idea de un grupo de legisladores es que se comience a celebrar el 24 de agosto, fecha del nacimiento de la única hija del general Don José de San Martín. La inflación, según el INDEC, en este mes, el mes pasado fue del 0,8%. Bueno, un hombre fue enjuiciado en los Estados Unidos por marcar a sus hijos con hierro candente. Un hombre acusado de marcar a sus tres hijos con un hierro candente, como si se tratara de ganado, está siendo enjuiciado por cargos de agresión en los Estados Unidos. Y hay 2 millones de noticias más que, bueno, no nos da el tiempo ni la vida para poder darlas. Algunas importantes, otras más bien anecdóticas. Bien, esto es un yuyo más por FM La Voz. Y con respecto a un oyente nos mandó un mensaje diciéndonos que con respecto a al internet y demás y al ingreso de las páginas, que hay que poner el nombre de cada uno cuando uno entra a una página. Y yo creo que tiene razón. Pero a mí me pasó algo particular. Yo puse mi nombre en una página, le mandé unas cosas a una gente, no eran precisamente alabanzas, y no me lo publicaron. Así que yo podría usar como táctica para la próxima vez, porque ya sé que no me van a publicar, un nombre ficticio. Porque si leen mi nombre van a decir, no, este es loco que escribe esas cosas, y directamente ni lo van a leer. Así que por ahí, yo creo que sí, que si uno opina, tiene que poner el nombre. Totalmente. Hay que hacerse cargo de lo que uno piensa y lo que uno dice, porque si no, desde anonimato yo puedo decir cualquier cosa. Pero acá, a veces... Acá tenemos un ejemplo muy grande. Sí. Sí, hay varios ejemplos. Hay un señor que está al acecho. Es un pelotas grande. Pero hay otro amigo tuyo que tiene varios nombres, ¿no? Uf. Bueno, que cambia la opinión, dice lo que dice. Son provocadores profesionales a veces. Son provocadores. No sé si son provocadores profesionales, porque no sé si alguien les paga para hacer eso. Pero por vocación son provocadores. Y bueno. Y se ponen distintos nombres. Yo creo que hay que poner el nombre, hacerse cargo de lo que uno piensa con la caripela. Es como discutir de frente con otra persona. Pero a veces, por ahí uno puede usar alguna que otra táctica para que te publiquen lo que decís, porque si ya pusiste tu nombre y no te lo publicaron, por ahí capaz que no lo hacen. Pero de todos modos sí, creo sinceramente de que hay que poner el nombre porque forma parte de la transparencia de la discusión. Porque si no, yo puedo decir una cosa, decir otra, constantemente cambiar de postura, y no se trata de eso, se trata de enriquecer la discusión y poniendo, como dice bien este oyente, la cara. Russell vivió una vida muy larga, murió con 98 años, como digo, una vida de celebridad pública muy controvertida, era adorado por algunos y detestado a muerte por otros, vivió lo suficiente incluso para fundar el Tribunal Russell, un tribunal en el que estuvieron figuras tan prestigiosas como Jean-Paul Sartre y otros, en el que se juzgaba nada menos que a Estados Unidos por los crímenes que había cometido en la guerra de Vietnam, y que fue una fuente de escándalos y de discusiones apasionadas en todo el mundo, y no digamos en Estados Unidos. Y además fue el último de los filósofos, de los ensayistas, premiado con el que recibió el premio Nobel. En el año 50, él recibió el premio Nobel de Literatura, aunque él en aquel momento no había escrito ninguna obra literaria. Luego sí, luego describió hizo un pequeño escarceo con la literatura, en unas narraciones, en unos cuentos, Satán en los suburbios, algunas otras cosas. Pero en aquel momento él no había escrito más que ensayos. Y fue el último ensayista que recibió este premio, que luego ha quedado exclusivamente para novelistas, dramaturgos, poetas, etc. Y es verdad que en los ensayos de Russell son extraordinariamente claros, tiene un inglés elegante, tiene un inglés preciso, en ocasiones es muy divertido porque siempre utiliza un humor, una ironía que le ha hecho que algunos le llamaran el Voltaire del siglo XX, porque verdaderamente tiene mucho de volteriano en su falta de respeto y en su manejo del ingenio y de la malicia. Quien quiera comprobarlo no tiene más que releer su Historia de la Filosofía Occidental, una historia de la filosofía que se lee de una manera verdaderamente gratísima. No es un dechado ni un prodigio de exactitud o de rigor, a pesar de que tiene observaciones verdaderamente agudas sobre muchos filósofos, pero lo que es una obra extraordinariamente entretenida y que hace que uno, leyendo la vida de los grandes filósofos, pueda reírse a veces a carcajadas, lo cual verdaderamente no es común. Fue una figura extraordinaria, una figura del último, digamos, gran intelectual público. Probablemente Sartre también tuvo más en el continente esta dimensión, pero como persona que abarcaba todo el mundo anglosajón a uno y otro lado del Atlántico, Bertrand Russell era una especie de referente moral, político, etcétera, para varias generaciones. Amigo de Einstein, amigo de Sartre, defensor del pacifismo, defensor de una renuncia a las armas nucleares, fue un avanzado en su época, e incluso, aunque muchas veces pudo equivocarse o pudo exagerar algunas posiciones, todavía de alguna forma sigue siendo una especie de figura tutelar a rescatar en el turbulento siglo XX. Y bien, con esto acabamos nuestra reflexión de hoy. El próximo día, si ustedes lo desean y nos acompañan, volveremos con otro filósofo, con otro pensador, con otro enfoque de este mundo interesante de la filosofía. Yo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8:30. Bueno, aquí estamos en un yuyo más. Bertrand Russell, que entre otras cosas escribió un libro que se llamaba, bueno, en realidad no es un libro, o sea, bueno, en realidad es una ponencia que hizo él en algún lugar, en el ayuntamiento de Battersea, en el año 6, en el 6 de marzo del 1927, y que después fue una charla que dio él, y después hizo un libro que se denominó ¿Por qué no soy cristiano? Y otros ensayos sobre religión y temas relacionados. Russell discute varios argumentos a favor de la existencia de Dios, incluyendo el argumento cosmológico, el argumento de la ley natural, el argumento teológico, el argumento ontológico y argumentos morales. También discute varios puntos concretos de la teología cristiana, donde pone de manifiesto los defectos de las enseñanzas y de la moral de Jesucristo. En especial Russell, que era matemático, también, convengamos, en especial argumenta que el hecho de que Jesús creyese en el infierno y en el castigo eterno es algo incompatible con la supuesta benevolencia de Dios. Russell también expresa sus dudas sobre la existencia de Jesús como personaje histórico y cuestiona la moral de la religión. Su pensamiento se resume en la siguiente cita: afirmo con total convicción que la religión cristiana organizada como iglesia ha sido y es aún la principal enemiga del progreso moral en el mundo. Wow. Santiago, no digas esas cosas. No, estamos hablando de Bertrand Russell y yo digo lo que dijo él, ¿no? Yo aclaro, ¿no? Esto lo dijo el señor Bertrand Russell, que es un inglesillo que hay por ahí, un británico que era filósofo y matemático. Podríamos sintetizar el pensamiento de Russell en la siguiente frase: en mi opinión, la religión se basa principalmente en el miedo. Parte de ella es el terror a lo desconocido y parte, como ya se ha dicho, el deseo de sentir la presencia de una especie de hermano mayor que nos acompañe en todo momento y nos ayude en nuestros problemas y disputas. Lo que en un buen mundo necesita es conocimiento, compasión y coraje. Lo que no necesita es la prolongación de los odios de nuestro pasado, ni las riendas al libre desarrollo de la inteligencia que crean las palabras pronunciadas hace siglos por un grupo de hombres ignorantes. Bueno, o sea, bueno, que para él los apóstoles eran un grupo queridos de oyentes, ese era un hereje y encima era inglés. Era inglés, sí, y estaba a favor de las Malvinas sean inglesas. Fuera hereje de Argentina. Russell Crowe. Russell Crowe. Bueno, ahí está. Russell Crowe dijo, entre otras cosas, ¿qué sería Robin Hood? ¿Qué sería Robin Hood? ¿Contra quién pelearía Robin Hood si estuviera hoy en el mundo, digamos? Luchando, si convengamos que Robin Hood es un personaje de la fábula, literatura. Sí. Pero de todos modos, Russell Crowe presentó la película de este Robin famoso Hood. Director. ¿Cómo se llama? Que hizo otra película con él. ¿Cómo se llama? Ridley Scott. No sé si es Ridley Scott o el otro Scott. Uno de ellos es. Sí, Ridley Scott, el que hizo Gladiador también. El que hizo. Para. ¿Cómo se llama la mejor película de Ridley Scott? Ah, la de las dos chicas. No, boludo, la de. Una que son. Thelma Louise no es de él. Puede ser, pero una que son. Bueno, ya me acuerdo. A ver, decime cómo es la película para que me acuerdo. ¿De qué se trata? Harrison Ford. Ah, ya sé cuál es. Pero es del futuro. De culto, sí, totalmente de culto. Ay, sí. ¿Cómo se llama esa película? Sí, es una película bueno, futurista. Sí. Bueno, a ver si algún oyente se acuerda. Trabaja Harrison Ford. Cuando era medio joven. Todavía. Trabaja también ese actor rubio que hace de uno de los. De los robots esos que claro. Lo buscaban. ¿Cómo se llama? ¿Sabes? La tengo en la punta de la lengua. Sí. Bueno, ¿qué va a ser? Ricardo Darín. Ah, vos dijiste que dijo Russell Crowe. No dije. No. Dijo que que si hoy estaría, digamos, vivo Robin Hood, pelearía contra los medios masivos de comunicación, que son los que. Contra los monopolios. Los monopolios de los medios masivos de comunicación, que son los que. Manejan el mundo y tergiversan la verdad y luchan por los que tienen mucho dinero y tratan de joder a la gente que tiene poco dinero. Así, en grandes rasgos, ¿no? Pues no, tampoco es precisamente lo que dijo, pero es la idea. No lo tengo aquí precisamente. Él dijo, mi teoría es que si Robin Hood viviera, lucharía contra los monopolios en los medios de comunicación. Clarito. O sea que el Russell Crowe es Kirchnerista. Está a favor de la ley de medios. Aguante, Rusenko. Peleador de aquello. Bueno, una de las. No sé qué se estrena hoy, no sabemos, porque, bueno, no, tampoco la Gaceta es muy explícita en ese tema, no lo tenemos en papel, que, bueno, siempre ellos los jueves ponen algo. Pero sí estuve viendo la cartelera y lo único zafable para ver, digamos, medianamente una película, no para ir a comer pochoclo, es la película Carancho, donde de Trapero, director argentino, donde actúa Ricardo Darín, y dice, bueno, que logró un debut exitoso, se estrenó creo que la semana pasada. La película Carancho toca el universo de los abogados carroñeros y las indemnizaciones por accidentes viales. Ya fue vista por más de 95.000 personas. Carancho, el nuevo film de Pablo Trapero, con protagónico Ricardo Darín, tuvo un rutilante desembarco en salas locales, donde fue visto por más de 95.000 personas, para convertirse en el estreno más taquillero desde el jueves pasado. Lo nuevo del galardonado actor desenvuelve una historia de género negro en el universo de los abogados que hacen negocios con las desgracias. En un país con 22 muertos por día en accidentes viales, la tragedia se convierte en negocio. La película del también autor del bonaerense y leonera, que competirá en la sección oficial Un Certain Regret, una cierta mirada del Festival de Cannes, que comienza el miércoles, solo fue superada por Iron Man 2, que conservó el primer lugar de las preferencias con 120 mil millones de entradas vendidas. Qué grande Goldie Jr. ¿Sabes quién le ganó a Iron Man 2? ¿Quién? La película de la selección de Chile. En Chile metió 30.000 personas, 30.000 y pico, le ganó a la película de Allende también, que en toda en toda su pasada por los cines metió 30.000 personas. Esto en el primer fin de semana nomás metió 30.000. Es la película de la selección de Chile, que lo muestra la Bielsa, claro, cómo todo un fenómeno social Bielsa en Chile, ¿no? Sí. Así que bueno, y aquí todavía llegará, algunos lo desprecian. No lo sabemos. Bien. Tengo el audio del tráiler de Carancho, ¿lo querés escuchar? Bueno. Y va. Se acaba de morir un tipo por tu culpa. Aunque vos no me lo creas, le estaba haciendo un favor a Vega. Él necesitaba la plata. Era algo simple. Tenía que salir bien, pero salió mal. No sé qué hacer. Yo te tengo que decir qué tenés que hacer. Grande, Sosa. No te quiero ver más. Parece que está bueno. al Pan Pan, Salta 1173, sinónimo de calidad. También jugos, pastas, comestibles, como siempre, pan, facturas, tortillas, riquísimas tartas, masas y tortas. Y por pedido, los exquisitos sándwiches de pan de miga al Pan Pan. El nombre que eligen todos por precio, calidad y excelente atención. Al Pan Pan, Salta 1173. Allí los esperan en su moderno y cómodo local sus propietarias Vero, Gaby y Raquel. Pop ya tiene una nueva estrella. Agustín Almeida. Agustín Almeida ya tiene nuevo disco. Ya a la venta en disquerías y kioscos de diarios y revistas del país. Es Warner. Yael Espat, Centro de Salud y Estética, Congreso número 30, Tafí Viejo, teléfono 461-4268. Sauna, hidromasajes, tratamientos facial y corporal con aparatología, masajes de relax, modelador y descontracturantes, depilación, sistema español, belleza de pies y manos, podología, peluquería, corte, biocauterización, gimnasia integral, pilates de reforme, circuito aeróbico, powerful, dynamic, fight dot, spinit, X55, mini trampolín, MTM, latino, salsa, forks, max, intrusiones, especializados, especialidades médicas. Yael Spat, Centro de Salud y Estética, Congreso número 30, Tafí Viejo, teléfono 461-4268. Yael Spat, te esperamos. Al Pan Pan, Salta 1173, sándwich de pan de miga, los mejores precios, tortas, masas, pan de navidad, budines casero, también jugos, gaseosas, comestibles y pastas caseras. Al Pan Pan, Salta 1173, atención personalizada de sus propias dueñas, Vero, Raquel y Gaby. Al Pan Pan, atiende desde las 6 de la mañana de lunes a lunes hasta la hora 21. Grande Al Pan Pan. Jaime Fatemadus Araonados lo ven revolucionando a la ciudad de Tafí Viejo. Estás en La Voz desde Tafí Viejo 88.3. La potencia de tus hits. Un chullo más. De lunes a viernes, de 6 a 8. Volviendo a Messi. Sí. Lo querés que juegue. Sí. Que juegue, que tenga libertad. Que salga a jugar. Ya. Que salga a jugar. No, no le vas a prohibir si se tiene que ir a la izquierda. No le voy a prohibir. No le voy a prohibir que se junte con Di María. Que se junte con Di María. Si los dos tienen un pie bárbaro y le pueden hacer un desastre por izquierda, pueden amagar y enganchar para adentro, pueden desbordar. Cualquiera de los dos. Sí, claro. Con Di María encontraste una pequeña joyita. Y a Di María me lo resistían, Fernando. En el partido, acuérdate, en el partido con Uruguay, todos querían que ponga a otro jugador en ese puesto. Y yo le dije al pibe, yo muero con vos. Querido. Lo que pasa es que también no había mucho conocimiento de Di María. Se tenía de los Juegos Olímpicos, sí, de los chicos que estaban en el fútbol de Portugal. Pero yo lo veía. ¿Vos veías? Yo lo veía, Fernando. Que el pibe pasaba la línea de la pelota con una facilidad bárbara y te encaraba acá. Te encaraba acá. Cuando él te punta, como dicen los italianos, te punta. Sí, sí. Te hace destrozo. ¿Por qué? Porque tiene enganche para adentro, tiene enganche para afuera. Y tiene gol. Y tiene un remate bárbaro. Y tiene unos centros bárbaros, Tiene unos centros bárbaros. Y es guapo. Escúchame, es así. Es así. ¿Entendés? Lo marcan estos marcadores de punta portugueses, que son todos así. Y él los encara y le pegan y los vuelve a encarar. Y los vuelve y no tiene ningún problema. Decime, ¿y con Higuaín? Porque, ¿y con Higuaín? ¿Te acordás que antes, vos eras muy pibe, pero a los delanteros le hacían esto, a los delanteros. Se la tiraban de por allá y entonces entraba Artime por acá, estaba acá, allá, gol, y no tocaba la pelota. Claro. Estaban acá siempre parados con la calle de pescar. No. ¿Qué querés de Higuaín? No, lo que quiero de Higuaín es movimiento. Movimiento permanente para darle auxilio y que le arrastre marca. Que arrastre marcas. El 9 tiene que tener a los dos centrales permanentemente con los ojos bien abiertos. ¿Para qué? Para que lo vean los que vienen allá. Claro. Eso es lo que le pido al Pipa. Pipa, te metes en el medio y no sabes quién te marca. Si te vienen a marcar, anda encima del otro. Si vos vas encima del otro, el que cazó la pelota ahí y tiró una pared, se mete hasta acá dentro del arco, Fernando. O sea, es buen defensor, es buena. Bueno, sí podemos discutir cada uno de los jugadores de la selección y cómo los ve Maradona. Palermo dice que tiene problemas para ir a Sudáfrica porque hay una ex mujer que le está haciendo planteos económicos, que capaz que lo inhiban a viajar. Mentira, es parte del circo mediático. Bueno, dentro de los estrenos de Tucumán, se estrena la película Robin Hood, se estrena la película Garfield, que bueno, todos Garfield sabemos, 4, en 3D. Ah, es 3D. En 3D, creo que es Garfield 3. 3D. Y en 3D. Y la película Dos Hermanos, que cuenta con la actuación de Antonio Gasalla y Graciela Borges, dos hermanos que, bueno, de avanzada edad, que se llevan para el carajo, pero que ya en algún momento se unen porque se murió su mamá. ¿Cuántos años tendría la mamá? No sé. ¿Cuántos años tendría una mamá de Gasalla? Tiene como 100 años. Bueno, y esta película Robin Hood con Ridley Scott, el director. La película era Blade Runner, no sé cómo se dirá en inglés. Ahí un oyente nos clarificó un poco cómo era esto. Tenemos aquí un estudiante de cine, pero a veces la memoria nos mata, nos falla. Una hermosa película de ciencia ficción, que es un clásico de la ciencia ficción, de Ridley Scott, que tiene un montón de películas. Bueno, se estrena esta película. Algunas muy malas, muy, muy malas. Sí. Thelma y Luis es de él, no, o es del hermano, porque tiene un hermano que es Tony Scott, que también hace películas. Bueno, así que bueno, había que aclarar esas cosas. Se estrena Robin Hood con Russell Crowe y un elenco de aquello. No sé cuál versión de Robin Hood, debe ser la 15ª versión de Robin Hood, sí. Pero es una linda historia que siempre vale. Bueno, aquí seguramente le dan algún tipo de nuevo giro a la historia. Así que bueno, yo no lo voy a ir a ver, voy a ver si la puedo robar por internet. Uy. ¿No habrá algún juez de Mendoza que me diga algo? Sí, seguro. Seguramente habrá aparecer algún Tomate juez de Mendoza que dice, no se puede bajar películas por internet, pero si están ahí, no se puede. Bueno, ¿qué va a hacer? Continúa hoy, al parecer, el reclamo estudiantil en filosofía y letras. Durante el día de ayer, alumnos de la carrera de trabajo social organizados en asamblea hicieron una toma simbólica del decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy continúa el reclamo. Se movilizaron al rectorado, ¿no? Rector y asamblea general. Yo estuve ahí en el rectorado, que era un grupo bastante nutrido de estudiantes. Decían, se va a acabar esta manera de robar. No sé a qué se referían. Desde el inicio del ciclo lectivo solicitan el llamado concurso para los cargos de 5 materias curriculares que no se están dictando. Los docentes responsables de las cátedras que estaban trabajando bajo la figura de la extensión, es decir, extendiendo y duplicando sus funciones desde un cargo sin cobrar a otro no ad honorem, este año decidieron no dictar más clases, en tanto no se llama concurso. Ante la falta de respuestas, luego de agotar las vías institucionales, los alumnos iniciaron medidas de fuerza. Las ofertas que se les hicieron desde el decanato no satisfacen su reclamo. Por ahora, las autoridades dicen solo poder garantizar la designación directa de los docentes para las 3 materias del primer cuatrimestre, con el compromiso de un llamado concurso inmediato. Por las 2 restantes que corresponden al segundo cuatrimestre, todavía no pueden ofrecer certezas. Hoy, y en medio del turbio clima, o sea, por ayer, el turbio clima electoral, los delegados de la Asamblea de Trabajo Social fueron citados por el rector a una mesa de diálogo. Como parte del plan de lucha y con el objetivo de obtener el apoyo de sus compañeros de otras carreras, los alumnos convocaron una Asamblea General de Filosofía y Letras. El problema de las extensiones es de toda la UNT y sobre todo de las carreras de esta facultad. Los alumnos y docentes de Comunicación y Filosofía también lo padecen. Nos dicen que no hay presupuesto, pero descubrimos que, entre otras cosas, se ofrecen cargos por 2.500 pesos a cambio de votos, dijo uno de los alumnos de Trabajo Social en asamblea durante la mañana de ayer. Esto es información de Contrapunto, Prensa Alternativa, contrapunto.com.ar. Sí, y bueno, es la paradoja, ¿no? Unos días antes se pilló. ¿Sabías que era una lapicera con lo que lo filmaron? Yo te decía, ¿cómo se lo dejás filmar por un celular? No, era una lapicera. En una lapicerita estaba la cámara que lo filmó. Y hay gente que dice que él sabía que lo estaban filmando y es toda una movida para que lo volteen a Cerizola.